yo creo que por lo que hemos estado hablando la última reunión y como se han dado los subsidios ahora, creo que va a ser muy complicada la parte de la coordinación, ¿no es cierto? Porque el subsidio que hemos recibido todos no es lo que esperábamos, claro, ¿no es cierto? Y la realidad, tanto forrajera como de los productores, no está como para hacer un ataque masivo, ¿no? Van a quedar, ¿usted estima que van a quedar muchas hectáreas sin aplicar y que necesitan aplicación? Y yo creo que sí, mira, nosotros en la región sur nuestra queda contra Chávez, que es un foco muy grande. A Chávez le ha tocado 300.000 pesos de subsidio. Uh-huh. Imagínate que Chávez no va a hacer ninguna aplicación, y nosotros ya nos ha pasado que cuando el vecino tuyo no hace, o sea, todos los esfuerzos que haces vos no sirven. Claro, sí, eso es lo que sucede cuando no se da una efectiva coordinación entre los diferentes distritos, por más que uno fumigue, pero el vecino de al lado no, se complica, ¿verdad? Creo yo que eso tiene que bajar de la parte de la provincia, ¿no es cierto? Ya sea más adelante mediante una ley o mediante directivas provinciales, tiene que ser mucho más estricto y tiene que ser una sola para todos. Después nosotros, cuando a vos te vienen las directivas, viste, muy, o sea, ¿cómo te puedo decir? Cuando la provincia te dice qué es lo que tienes que hacer, nadie salta. O sea, si los monitoreos estaban todos bien hechos, supuestamente todos sabían lo que teníamos que hacer. Claro. Claro, pero lo que no alcanza en realidad es el dinero. O sea, se sabe lo que tiene que hacer, pero no alcanza el dinero que se envía para hacerlo. Exactamente, tenés eso y tenés que la parte forrajera, el productor, la PRIDA es el 85% ganadero. Uh-huh. Y el productor este año está muy bien de pasto. Sí. La tucura está, quizás no estamos tomando todos la dimensión de lo que va a ser el año que viene. Pero bueno, es muy difícil la aplicación con tanto pasto. Hay en algunos lugares que hay mucho pasto. Y tenés que ir con un producto que sea residual y el costo es muy alto también. Uh-huh. O sea que es de aplicación también muy difícil, no es tan fácil, ¿no? No va a ser fácil. Mauricio, ¿usted cree que las lluvias que no han diferido mucho, si bien ha mejorado mucho el panorama con respecto al 2009, ¿usted cree que estas lluvias van a poder ayudar un poquitito a que quizá el bicho no se meta donde no corresponde? ¿O cree que va a ser algo similar a lo que fue en el 2009? No, yo creo que poner a puesto. O sea, eso no va a ser inconveniente. Lo que pasa es que el pasto no te hace tomar la dimensión de la cantidad que hay. Claro. Pero si el año que viene vos no tenés una primavera como la de este año, o sea, que no tenés esta cantidad de pasto, la cantidad de tucura la tenés. Nosotros el último monitoreo lo tuvimos hace 5 días. Bien. Y la cantidad de tucura nos dio igual que el año pasado. Y tenemos afectadas 200.000 hectáreas. Claro. O sea que con eso más o menos te estoy planteando que la realidad va a ser la misma. Puede ser, si se dan las condiciones climáticas, peor, ¿no es cierto? Uh-huh. O menor, eso te lo va a marcar la condición climática. Claro, ya que haya más pasto, digamos, por un lado ayuda porque quizá las contiene por un lado, pero a su vez permite no ver lo que se viene. Exactamente. La dimensión real la vamos a tomar el año que viene, me parece que por ahí no es que uno lo haga a propósito, ¿no es cierto? Nos dejamos estar por otras cosas, pero la dimensión real el año que viene, si llega a venir una seca un poquito más grande o como la que tuvimos en el 2009, ahí se va a notar. Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, le deseamos éxitos mañana aquí en Olavarría. Bueno, por favor, para nada, hasta luego. Mauricio Alberdi, de la Comisión de Lucha contra las Plagas.